toda la vida buscando un barco. Ya me he comprado un loro, ya tengo un parche en el ojo. Solo me queda despedirme de ti, hacer la maleta y por fin sonreír. Y es que la vida pirata es la vida mejor, surcando los mares con mi botella de ron, buscando tesoros. No hay nadie mejor. Yo soy un corsario, no soy un triste ladrón. Paso la vida sin trabajar. Una chica en cada puerto, señores. Un enemigo en cada bar. Mi barco es mi tesoro, mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Y es que... Y es que la vida pirata es la vida mejor, surcando los mares con mi botella de ron, buscando tesoros. Soy un corsario, no soy un triste ladrón. De ron, ron, ron, ron, la botella de ron, ron, ron, la botella de ron, ron, ron, ron, la botella de ron. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Ron, ron, ron, la botella de ron. Ron, ron, ron, la botella de ron. Ron, ron, la botella de ron.